La Universidad Española está viviendo tiempos de cambios. Entra en vigor el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y el Gobierno Central impulsa un salto cualitativo a través de los llamados Campus de Excelencia Internacional. Uno de los factores claves para la excelencia es la producción científica y en esta materia la Universidad Española muestra niveles homogéneos, pero alejados de los primeros lugares. Así lo indica el ranking del Grupo Simago. Su director es Félix Moya. Existe una cierta homogeneidad en los niveles medios de calidad de la investigación generada en España. Es decir, sabemos que hay un número importante de universidades que supera las medias mundiales en calidad de la investigación. De las 50 que están representadas en las 50 universidades españolas están representadas en el ranking, 33 están por encima de la media mundial y 17 están por debajo. Lo que es un buen indicador de la calidad media, pero es mejor indicador todavía de la homogeneidad, porque la distancia entre la primera y la última es una distancia relativamente pequeña. El estudio del Grupo Simago figura entre los cuatro más importantes del mundo y es el primero que recoge los últimos datos españoles. Así, el Centro Superior de Investigaciones Científicas es la entidad con más producción anual, seguida por las universidades públicas de Barcelona, Madrid y Valencia. La siguiente es la Universidad de Granada, cuyo rector Francisco González Lodeiro considera que es difícil alcanzar a estos centros. Con lo cual, esa sinergia que se produce en ciudades como Barcelona, se pueden producir en Madrid o en Valencia, también tiene un número importante de industrias que hacen I+D, es mayor, con lo cual en Granada, pues aunque en estos momentos está mejorando mucho, pero todavía nos queda mucho para avanzar en el sentido en que el entorno social, diríamos que es lo que hemos dicho siempre en los campus de excelencia, la paradoja granadina, gran conocimiento en un sector importante, gran número de doctores, en cambio en una zona que con un desarrollo económico y social muy por debajo de las posibilidades que tendría con respecto a la universidad que tiene. Frente a la homogeneidad universitaria, el ranking sobre producción científica de Simago muestra también que ciertas entidades españolas, como el Centro de Regulación Genómica en Cataluña y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, son una referencia mundial en la biomedicina. Según Félix Moya, se trata de ejemplos de excelencia investigadora. Estos siempre serán centros excepcionales. Por eso son centros de excelencia, centros que alcanzan unos impactos que están incluso el 130 y el 140% por encima de las medias mundiales en sus correspondientes especialidades. Y centros muy confiables, además, desde el punto de vista del desarrollo de nuevos fármacos, de soluciones terapéuticas en general para grandes problemas biomédicos. El Grupo Simago ha elaborado una serie de rankings sobre la producción científica donde figuran las 2.000 mejores entidades del mundo. Son organismos públicos y privados pertenecientes a 84 países que han publicado en las más de 17.000 revistas incluidas en la base de datos Scopus. Los datos de estos rankings inciden en el debate español sobre la homogeneidad y las ayudas a un grupo selecto de centros. En opinión del profesor Moya, la excelencia requiere de ayudas discriminadas. Lo que importa realmente es si somos capaces de mejorar en términos productivos y desde el punto de vista de la calidad. Y en lo que tiene que ver específicamente con la calidad, es importante que existan centros de excelencia. Y para eso también es importante que exista un apoyo discriminado en términos de recursos por parte de las administraciones públicas. Otra cuestión es que haya que mantener los objetivos de equidad en el sistema, que este es otra ventanilla distinta de la excelencia. Las recientes ayudas extraordinarias para media docena de universidades dentro del programa de Campus de Excelencia Internacional persigue situar a algunas universidades españolas entre las primeras del mundo en el horizonte del 2015. Para el profesor Moya se trata de un objetivo difícil de conseguir. No estoy muy seguro de que el horizonte del proyecto Universidad 2015 que plantea el Ministerio, tratando de conseguir que algunas universidades lleguen a estar entre las 20 primeras del mundo, no estoy muy seguro de que este objetivo se vaya a alcanzar realmente. En cualquier caso, los rankings de Simago son un buen ejemplo del avance científico español, pues como asegura el rector de Granada, Francisco González Lodeiro, el grupo encabezado por el profesor Moya supera los límites españoles. Y eso sí que somos verdaderamente singulares, porque Simago, junto con otras, ya no es un proyecto nacional, es un proyecto internacional, donde entidades muy importantes, como editoriales, como Elsevier, están patrocinando, diríamos, este tipo de estudios para poder medir y poder corregir y poder establecer líneas de investigación de acuerdo con nuestras fortalezas. Los rankings sobre producción científica del Grupo Simago aparecen además en un momento crucial en España, pues el Gobierno Central está perfilando una nueva ley de la ciencia que los investigadores vienen reclamando desde hace tiempo. Desde Granada, Juan Carlos Fernández y Luis Arboledas.